Radio Nautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito de Chimbay. De la Manzana 33. Desde la Murga sacamos colaborando. Frente del predio de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radio Nautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. Tres manzanas, colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás francamente no podemos pagar. Los chicos hemos empezado a trabajar con la espiral, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como ser, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radio Nautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. FM Dimensión. Bueno, muy buenos días a todos los vecinos. Esto es Radionautas, navegando por la historia y el tiempo y transmitiendo aquí desde el barrio Don Orione, más específicamente del estudio de Radio Dimensión, la 94.7, ubicado acá en la Manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Y hoy con una mañana fría en el barrio, ha caído una helada importante que se está levantando, así que si va a salir, si va a dar la vuelta por la feria, bien abrigadito. Y aquí estamos un sábado más con Miguel en la operación, está Ernesto, está Juan, está Rodo, que me acompaña a mí en el micrófono. Muy bien, así es, Flor, y aquí estamos en Radio Nauta, felices como todos los sábados de compartir las próximas dos horas con nuestros vecinos y felices de ser parte de la programación de la 94.7. Así que como ya es costumbre, recorreremos hoy los caminos de nuestro continente indoamericano, de nuestra América bonita, centrándonos lamentablemente en Honduras a propósito del golpe de Estado cívico-militar que se dio el domingo 28 de junio pasado. Además, compartiremos información de nuestro país y de nuestro barrio. Y como siempre, estarán presentes las voces de los vecinos y las vecinas, que son los corresponsales naturales de esta radio comunitaria, que compartirán con nosotros sus saberes. Además, hoy les proponemos un programa con un toque gastronómico, compartiendo los orígenes de algunos alimentos que se producen en nuestra América y los sabores diversos que recorren esta patria grande. Así que, vecinos y vecinas, les proponemos entonces comenzar nuestro programa de hoy con la siguiente receta. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Eso es eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños.